el blues de siempre. La fusión de nuestros días y todo aquí en Antena Huelva Radio en el 100.0 de la FM en tu radio favorita. Cornel Dupré. Bueno, queridos amigos, aquí estamos una noche más, aunque los chicos del baloncesto querían quitarme de en medio. Pero aquí estoy, a maja y martillo. Bueno, esta noche tenemos un disco impresionante, es doble CD, Star of Jupiter se llama, la estrella de Júpiter. Es un disco de Carl Rosenwinkel, es de este año pasado, a mediados del año pasado, el último que ha hecho. Y tiene 12 temas, de dos discos, de 6 cada uno, y es original todo, completamente, de Carl Rosenwinkel, que ofrece una amplia gama de estilos y sonido en este disco tan importante que ha hecho con ese sonido tan particular a su guitarra. Le acompaña Aaron Parks, que toca el piano, Eric Revis al bajo y Faulkner Hastings en la batería. Y bueno, pues vamos a tener esta noche el disco completo, porque creo que merece la pena escucharlo. No vamos a traer otro músico, sino nada más que a estos, a Carl Rosenwinkel y su cuarteto. El disco ya ha sido un gran éxito en Suecia, en Bélgica, en parte de Europa y en Estados Unidos. El New York Times lo pone como un disco impresionante, con una calidad insuperable. Y además, pues, pone a Carl Rosenwinkel entre los mejores guitarristas que hay ahora mismo en el panorama mundial del jazz. Y yo estoy de acuerdo con ello. Empezó desde los 20 años a poco a poco a ir subiendo, tocando con un montón de otros músicos, colaborando en discos, en actuaciones y en combos. Y hoy en día pues toca con quien le da la gana, escoge los músicos para tocar. Y además, pues ya digo que saca unos discos últimamente de lo mejor que se puede escuchar. Y bueno, pues vamos a tener la gran suerte de poderlo tener aquí en nuestra radio, en Antena Huelva y en el Pájaro de Fuego. Y vamos a escuchar, creo que podemos escucharlo íntegro. Y después, ya cuando ustedes hagan su valor y lo hayan escuchado bien, pues creo que no tendrán ninguna excusa para que no lo tengan, puesto que a este guitarrista, Carl Rosenwinkel, que no solo es un músico de guitarra, sino también toca otros instrumentos y además pues tiene la particularidad de que compone todo lo que ha hecho hasta últimamente. Así que bueno, pues aquí estamos y no marcharos, poneros cómodos que empezamos en breve.

Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, aquí estamos otra vez. Estamos escuchando a Carl Rosenwinkel y este último disco doble de Star of Jupiter, que se llama... El álbum fue grabado el 6 y 9 de marzo, entre el 6 y 9 de marzo de 2012... en la casa Clutch Studios en Rainy Beck, en Nueva York, justo después de que la banda pues había estado una estancia de una semana en el afamado el Village Vanguard en Nueva York. El legendario ingeniero de grabación fue James Farber, e hizo tanto en el seguimiento y mezcla en Island Sound en Nueva York, y igualmente pues el Greg Calvin, que fue el ingeniero de masterización en Sterling Sound. Y el álbum pues fue mezclado en una cinta para dar un sonido más rico y más cálido y más analógico. Además, hemos asegurado de que el álbum está lanzado como parte del programa de mezcla de iTunes, y con ello han mejorado el sonido. Carl Rosenwinkel dice, fue una de las de las explicaciones que dio después del disco, lo que mi música se trata en general, y en este disco no es diferente, es tiene que ver con la relación que cada uno tiene con el universo en general y cómo usamos nuestra intuición para escuchar lo que nos están diciendo. Júpiter, por supuesto, es técnicamente un planeta, no es una estrella, pero el título del álbum surgió de un sueño que tuve una noche después de actuar en Israel, y la historia completa pues la vio para hacer el álbum, y bueno, pues la podemos encontrar buscándola en su página web. Él la explica allí, explica por completo el sueño que tuvo y donde sacó las ideas para hacer este disco. Y aparte de la estrella de Júpiter, pues Rosenwinkel ha lanzado 3 álbumes con la casa One Music y OGM, y uno se llama Un Mundo Secreto, nuestro mundo secreto, el trío Normans y Live at the Village Vanguard. Todo esto están grabados entre el 2010 hasta el 2008, y han hecho un paquete especial a un precio reducido para que, bueno, pues la gente pueda comprar todos estos 3 o 4 discos juntos. Y bueno, y también lo podéis encontrar en su página, en la página web, y allí os explican cómo podéis haceros con el, con este paquete de los 4 discos más este Star Jupiter, que es el último de esta serie de discos desde el 2008 para acá. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir escuchando a Carl Rosenwinkel o Rosenwinkel, y espero que os esté gustando este. A mí por lo menos me ha gustado muchísimo el disco, y ustedes lo irán comprobando conforme sigamos escuchándolo a lo largo del programa. Así que no cuento más historias, y mejor que la escuchéis a través de la música de Rosenwinkel, a ver si podéis sacar ese sueño que tuvo de Júpiter.

Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, estamos con Carl Rosenwinkel y su cuarteto en este gran disco llamado Star of Jupiter. Rosenwinkel pues nació el 28 de octubre de 1970 y es un guitarrista de jazz americano y además toca las teclas también. Y llegó a la fama en la década de los 90 y asistió a la Escuela de Música de Berklee durante 2 años y medio antes de salir de gira durante 1 año y medio con Gary Barton, que era el decano de la escuela en ese momento. Posteriormente se trasladó a Brooklyn, donde continuó desarrollando sus habilidades con la guitarra y tocando jazz con un gran sentimiento humano. Y además lo hizo con Paul Motsian en su el Street Bebop, Joe Henderson Group y la Brian Blade Becca. Durante ese tiempo él comenzó a usar el un sonido solapado llamado Lavalier, que alimentaba su amplificador de la guitarra con un micrófono y que combina su vocalización con su guitarra. Vamos, lo que vulgarmente le llaman un vibráfono de boca. Y se ha convertido en una marca de su sonido, tanto en directo como en estudio. Este sonido es una reminiscencia del sonido hecho famoso por el grupo de Pat Metheny. Bueno, líneas unisono interpretadas por guitarra y voz. En 1995 ganó el premio del compositor de la National Endowment for the Arts y fue firmado finalmente por la Verve Records. Desde entonces ha tocado y grabado tanto como líder y acompañante con compañeros, es alumno, como Mark Turner y Brad Meldau, así como muchos otros. Durante el mandato de Rosenwinkel con Verve, colaboró con Q-Tip en A Tribe Called Quest, quien coprodujo su álbum de estudio Hardcore en 2003, que contó con el bajista Ben Stripp, el batería Jess Ballard y el saxofonista Mark Turner, y era una salida del proceso usual para Rosenwinkel, que elementos de mezcla de jazz con rock y hip hop y música electrónica fue lo que hicieron en este disco. Más adelante colaboraría con Q-Type y la relación de guitarra en álbumes de este último llamado Renacimiento en 2008 y Kamal en 2009. Rosenwinkel desde entonces pues ha lanzado un álbum doble en vivo como líder de la banda. El álbum se titula The Remedy. Es un directo en el Village Vanguard y cuenta con Mark Turner, Aaron Goldberg y John Martin y Eric Harlan. En 2009 publicó una grabación con un trío, el trío Norman, el disco Reflection de 2009, que cuenta con Eric Reed en el contrabajo, Eric Harlan en la batería. Y en el 2010, Rosenbirke lanzó un noveno álbum como líder titulado Carl Rosenbirke y la orquesta de Matuseño. Our Secret World se llama este disco de 2010. Y la orquesta portuguesa de Matosinho es una banda de 18 grandes músicos de Portugal, de la ciudad de Porto. Y bueno, pues nacido en Filadelfia, Rosenbirke reside actualmente en Berlín. Y entre Berlín y, bueno, y algunas ciudades europeas. Tiene dos hijas, Silas y Esdras, y sirve como profesor de guitarra de jazz en la Hochschule für Musik Hans Eichler. Bueno, pues me parece muy bien que se haya quedado aquí en Europa. Así lo tenemos más cerca, a ver si algún día podemos verlo por aquí cerquita. Vamos a seguir escuchando su música, este gran disco Star of Jupiter. Y bueno, pues espero que os esté gustando, ¿eh? Es un gran disco, tremendo, tremendo. Very good. Oh, bye, bye.

Bueno, queridos amigos, vamos a ir cortando ya. Espero que haya sido de vuestro agrado este programa dedicado a Carl Rosenwinkel con su nuevo disco Star of Jupiter, un doble que está dando mucho que hablar ya. Hasta el New York Times ha escrito favorable sobre este disco. Y yo espero que tú también hable favorablemente de este disco, puesto que para mí es una gran obra de arte, impresionante lo que hemos escuchado esta noche, y creo que mereces que lo tengas. Por lo menos yo he hecho lo posible para que lo escuche. Pero no lo dejes pasar. Creo que debe de tenerlo. Es un gran disco para todo el que le guste el jazz, el buen jazz de esta guitarra, de este buen músico, compositor, Rosenwinkel. Amigos, pues hasta el próximo viernes, aquí estaremos día 1 de febrero, Dios mediante, y como siempre, tened cuidado con las carreteras, que va a haber lluvia en el fin de semana, y besos, abrazos y achuchones para todos, repartirlo como podáis, y aquí estamos, el Pájaro de Fuego en Antena Huelva Radio en el 100.0 de la FM. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego. Viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego.